La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Jueves 20 de febrero del año 2020, soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Estamos en diferentes citas bíblicas de la palabra de Dios. De manera especial, hemos estado viendo una estatura de verdad en relación al nombre de Jesucristo. La primera es la promesa que Dios dio del nombre de Jesús. La segunda porción de esta estatura es la revelación de este nombre. En tercer lugar, el mandamiento para usar el nombre de Jesús. Y en cuarto lugar, la obediencia de diferentes personajes bíblicos que hicieron lo correcto al obedecer al Padre Celestial en su mandato. Hemos estado viendo que la promesa de este nombre le fue dado a diferentes personas. El libro de Lucas, capítulo número 1, versículos 30 y 31, hablan acerca de la promesa que fue dado a, de manera especial, María, en primer lugar. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fue esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1, 26 al 31. Luego la Virgen María fue la primera en entender el origen del nombre de Jesús, y llamarás su nombre Jesús. El nombre no fue por el deseo o el querer personal de María, porque el nombre fue enviado de Dios. Dios lo nombró, ese nombre fue enviado por Dios para ser autoridad. Para decirlo de otra manera, el poder que Dios da en autoridad notarial, por el cual el nombre podría efectuar cualquier negocio, los negocios de Dios, y a través de ese nombre la gente podría ser salva de sus propios pecados. En segundo lugar, esta revelación vino a través de José. Le leo Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aunque todavía en este periodo de esponsales, en el periodo de estar desposado, comprometido, a María se le refiere como tu esposa, porque según esa costumbre oriental, en esos periodos de desposorio o desponsales, era tan formal como el mismo matrimonio. Si hubiera sido sumado a esto, el que ella hubiera sido infiel, hubiera habido todo esto que la Escritura conlleva. No es extraño entonces que José estuviera tan molesto cuando encontró que María estaba embarazada, pensando que ella era culpable de fornicación. Él pensó en su corazón dejarla secretamente, dice la Escritura, pero el ángel le dijo a José la verdad de todo este asunto, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso lo dice el versículo 21. Entonces José también recibió la revelación del origen del nombre de Jesús, que vino de Dios, porque Dios mandó a este ser angelical para revelarle estas cosas a él. En tercer lugar, Jesús mismo da a conocer y revela a través de quien ha venido. En Juan capítulo 5, verso 43 dice: "Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis". Juan 5, 43. Luego quiero que usted y yo entendamos una cosa. Jesús vino en nombre de su Padre. Y si Jesús vino en nombre de su Padre y él se llama Jesús, le pregunto, entonces, ¿cómo se llama el Padre? Porque si él ha venido en nombre de su Padre, luego entonces esta cita es tan clara para darnos a entender que el nombre que él tiene es el nombre que el Padre mismo le fue dado o tiene el mismo Padre, porque él mismo dice: "Yo he venido en nombre de mi Padre". En otras palabras, está diciéndonos que el nombre que él tiene lo tiene el Padre. Yo tengo un joven que Dios me presta como hijo, se llama igual que yo, Armando. ¿De dónde le puse este nombre? Sino del gusto de poder heredar, por decirlo así, darle el nombre que yo tengo. El hijo mayor que Dios me presta tiene mi nombre. Y si yo soy un humano tan pecador como usted y pude, por decirlo así, poner mi nombre al de él, con cuánta mayor razón debemos entender que el Padre Eterno, el Padre Celestial, le heredó el nombre suyo a su Hijo. Luego, hay una dimensión en Dios que Dios mismo tiene. En otras palabras, el nombre de Dios es Jesús. Dice la Escritura: "Yo he venido en nombre de mi Padre", dice Cristo, "y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, aquel recibiréis". Y él se refiere al anticristo. Un día vendrá en su propio nombre y todo mundo lo recibirá. Jesús vino en el nombre de su Padre. Luego usted debe entender que el nombre que él tiene es el que el Padre le puso. Es el deseo de su Padre el dar a conocer su nombre a través de su Hijo. Por eso Juan 17:6 dice: "He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra". He manifestado tu nombre. ¿Y cuál nombre manifestó? El de Jesús, el que el Padre tiene. "Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo vengo a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, y yo los guardaba en tu nombre". Juan 17, 11 al 12. "Luego, si ellos son una sola cosa, como también nosotros debemos serlo, luego debemos entender que es el nombre del Padre". Así que la misma gente gritaba, iban delante y detrás y aclamaban diciendo: "Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas". Mateo 21:9. Y luego entonces usted y yo entendemos que este nombre viene del cielo. Y este nombre es el que quiere bendecirlo. Es el nombre del Padre Celestial, el mismo nombre que Jesús tiene. Que Dios lo bendiga y le ayude en todo tiempo.